por favor. Fíjese que hace 8 días yo le estaba platicando a usted, hermano, que a veces es bueno, hermano, darse cuenta de que no, de que uno está en la línea, hermano, que Dios quiere, porque no nos ponemos de acuerdo muchas veces el que dirige y el que predica, hermanos, y sin embargo Dios le da una línea, hermano, a las cosas. Dios lleva, hermano, de la misma, por el mismo camino, hermano, lo que Él quiere hablarnos. Y en esta mañana yo había preparado, hermano, precisamente esta enseñanza respecto a la salvación. Ajá. Y cuando Abby compartía su testimonio de la palabra que le dieron, yo dije, wow, eso es algo de lo que creo que todos tenemos que saber, hermanos, y de lo que todos tenemos que aprender. Y yo sé que aquí en esta mañana, si yo preguntara, hermano, ¿cuántos son salvos? ¿Cuántos me dirían en esta hora, yo soy salvo? ¿Sí? ¿Verdad? Dije yo soy salvo, no me dijeran amén, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, yo quiero hablar, hermano, un poquito acerca de lo que es la salvación. Esto es algo más, un asunto, hermano, tiene que ver con la doctrina que nosotros creemos, con la base de lo que nosotros creemos, para que usted y yo, ¿verdad?, los que están arriba y los que están aquí abajo, hermano, podamos entender cómo Dios preparó, hermano, el plan de salvación para cada uno. Espero me dé tiempo media hora, ¿verdad?, porque de repente yo sé que no es mucho tiempo, hermano, pero yo creo que si nos apuramos vamos a poderlo ver. Dani, si le puedes dar a todas clic, por favor, hasta llegar a donde yo te diga, dale varios clics hasta que avance la presentación y yo te voy a ir diciendo dónde ya. Ok, para que podamos ver el cuadro completo de una vez. Ok, hasta ahí. Ahí está el cuadro. Si usted lee ahí, hermano, ¿alcanzan a ver todos? Los de arriba también. ¿Sí? Dice ahí el título, salvación. ¿Sí está de acuerdo ahí conmigo? Existen, hermano, diferentes teorías o diferentes, hermano, enseñanzas respecto a la salvación. En esta hora, hermano, yo quiero enseñarle a usted qué es realmente lo que nosotros creemos con respecto a la salvación. Para empezar, hermano, existen dos teorías fundamentales, que es la de la gracia irresistible o incondicional, y otra que se llama la gracia disponible, o yo la llamaría condicional. Ajá. Cuando hablamos de gracia, hermano, todos entendemos que es un regalo no merecido, ¿verdad? Usted le da algo a alguien, aunque no se lo merezca, cuando usted se lo da, eso se llama gracia. Dios nos salvó, hermano, aunque no lo merecíamos, por eso, por gracia somos salvados. Sin embargo, hay dos corrientes, los que piensan, hermano, que la gracia es irresistible o incondicional, es decir, Dios salva a todo mundo, hermano, o Dios salva a los que Él quiere salvar, no importa, no hay ninguna condición, hermano, la gracia, y esa persona no puede resistirse a la salvación, es decir, si Dios lo va a salvar, aunque Él no quiera, de todas maneras Dios lo va a salvar. Dentro de esa teoría, hermano, existen dos más que se llama el universalismo, ¿sí?, y otra más que se llama la gracia limitada. Ajá. Dentro del universalismo son aquellos que piensan, hermanos, que como Dios es tan bueno y el pecado era el problema de la humanidad, escúcheme bien, entonces Dios mandó a Jesús. Jesús pagó por el pecado ¿de quiénes? De todo el mundo. Y entonces, como el problema era el pecado, hermano, y Dios mandó a Jesús para pagar por el pecado de todo el mundo, si Él ya pagó, hermano, entonces ya no hay problema. Dios arregló el problema. Y entonces esta teoría dice, hermano, que Dios es tan bueno que entonces ya no va a mandar absolutamente a nadie a la condenación. ¿Por qué? Pues porque ya pagó el precio, hermanos. Él ya le canceló la deuda, Él ya lo hizo. Gracias, hermana. Él ya lo hizo y entonces, hermano, no hay nada más que hacer, ¿verdad? Dios es tan bueno, hermano, y tan buena gente que no va a mandar. ¿Ha usted escuchado a alguien pensar de esa manera? Seguramente, hermano, eso es algo, hermano, que mucha gente cree. Y por eso existen también la gente que dice que no importa la religión a la que vayas, Dios es el mismo y Dios es tan buena onda, tiene diferentes nombres, en un lugar se llama de una manera, en otro de otra, pero al final Dios nos va a salvar absolutamente a todos, porque Dios no puede mandar a alguien al infierno si Jesús ya pagó. Bueno, tú y yo entendemos, hermano, que esta enseñanza no va acorde a lo que la Biblia dice. La Biblia enseña, hermanos, que existen dos grupos de personas, los salvos y los que no lo son, ¿sí? Así es que en esta hora, hermano, yo quiero decirte que esa, si esa era tu idea, hermano, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Pero también, hermano, por otro lado está la gracia, hermano, condicional, en la cual existe una condición, hermano, para ser salvo, ¿sí? Y en este caso hay dos teorías también, unos que creemos, hermanos, que la única y exclusiva condición que existe para ser salvos, ¿cómo se llama? Otra vez, ¿cómo se llama? Fe, esa es la única condición que existe, pero de ahí también existen otros, hermanos, que creen que para ser salvo hay que tener fe más obras. Ajá. Y ahí cae todas las religiones, la mayoría de las religiones, hermanos, caen allí, ¿sí? Porque entonces le dicen a la gente, sí, mira, Jesús ya murió y todo, pero tú te tienes que bautizar, tú tienes que portarte bien, tú tienes que guardar los mandamientos, tú tienes que hacer penitencias, porque no puede ser tan salvo tan fácil, algo te tiene que costar. Y entonces, hermano, la gente le impone un montón de cosas que tiene que hacer, hermano, para que pueda ser salvo, hermano. Este tipo de pensamiento, hermano, se alojó en la iglesia, hermano, cuando vino un hombre llamado Tomás de Aquino, y él dijo que no era suficiente la gracia, hermano, de Dios en la cruz, sino que había que añadirle de nuestra parte algo, ¿sí? Había que cumplir los sacramentos, había que cumplir, hermano, con las ordenanzas de la iglesia católica. Y esta es la idea, hermano, casi de la mayoría también de los que son religiosos. Y aún dentro de los cristianos hay mucha gente que cree, hermano, que para ser salvo hay que creer más añadirle algo. Pero la Biblia, hermano, es contundente y dice, hermano, que por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué, hermano? De la fe. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el problema de los cristianos es ese, hermano, que dicen, no, así no te vistas, porque entonces así no te vas a ir al cielo, hermano, o sea, ¿cómo crees, no? Entonces ya le estás añadiendo condiciones a la salvación, ¿sí? Y los, no, esos de allá que brincan, no se van a ir al cielo, porque en el cielo nadie va a brincar, ¿no? No, esos allá que no brincan, no se van a ir al cielo, porque allá todos brincan. Entonces, ese tipo de cuestiones donde le añades cosas que hacer, hermano, no es bíblica. En Abraham tenemos el ejemplo mayor, porque es por eso la Biblia enseña, hermano, y dice que Abraham fue justificado por su fe, no por las obras que él hizo, hermano. Amén. ¿Cuántos creen en la salvación por fe? Bueno, nosotros creemos en la salvación por fe, hermano. La única condición que existe para ser salvo es que creer. Bueno, pero no te conté del otro lado, y hermano, y ahí es donde quiero llegar a este punto, ¿sí? Hay quien cree, hermano, y especialmente, hermano, la escuela calvinista es aquellos que confiesan, hermano, que Dios ha elegido a unos para salvarlos y a otros no. Por lo tanto, hermano, pues solamente los escogidos o los elegidos serán salvos, los que no lo hayan sido no lo serán. Dentro de esta perspectiva, hermanos, entonces realmente vamos a decirlo así, no hay mucho caso, hermano, quizá en qué hacer, porque a quien ya escogió Dios o no escogió, pues ahí entramos en el debate, hermano, de saber a quiénes sí y a quiénes no. Pero yo quiero enseñarte, hermano, acerca de lo que la Biblia nos enseña y nos dice, hermano, para poder cuadrar esto. La diferencia entre la de la fe y la limitada, hermano, es que en la de la fe al hombre le corresponde tomar la decisión de ser o no salvo, mientras que en el lado de la limitada no es al hombre, es a Dios al que le corresponde tomar la decisión de quién es salvo y de quién no es salvo. La pregunta es, ¿qué es lo correcto, hermano, de acuerdo a la Biblia? Y en esta mañana yo quiero que tú y yo entendamos algo muy importante. Si tú me preguntaras a mí, le he preguntado a Dios, le he pedido a Dios que nos dé sabiduría para explicarlo, y en esta mañana, hermano, lo quiero hacer tratando de no ir en contra de lo que la Biblia enseña, hermano, y que tú tengas claro, hermano, por qué somos salvos. Amén, hermano. Vamos a descartar de entrada las dos de las orillas. Esas dos, hermano, ni al caso. Aquella, hermano, te da así como que, pues Dios te va a salvar de todas maneras, y en esta, hermano, te impone mucha culpa, hermano, ¿sí? Constantemente el cristiano, hermano, es ineficaz porque constantemente está pensando en no perder su salvación. Constantemente está, ching, ya la regué, ching, ya perdóname, no, ya no voy a la iglesia. Todo ese tipo de pensamientos, hermano, que nos metieron en la cabeza, hermano, vienen de este lado, hermano, de la idea de que para ser salvos hay que hacer algo más, hay que hacer cosas, hermano. Avi decía hace rato unas palabras muy importantes, hermano. Dios le mandó a decir, no te preocupes, yo ya te perdoné tus pecados. ¿Cuáles, hermano? Pasados, presentes y futuros. Ajá. Porque Jesús pagó por usted antes de que usted naciera. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues, ¿cuáles pecados si usted no había nacido había cometido? Ninguno todavía, hermano. Pero él ya sabía cuántos iba a cometer. Bueno, vamos a la Biblia, hermano. Quiero que usted vaya conmigo al libro, a la carta, hermano, del apóstol Pablo a los Efesios. Y quiero ver, hermano, en esta hora este asunto. En el libro, en la carta a los Efesios, capítulo número 1. ¿Ya lo tienes? 1:3. Si quieres ya quitarla, Dani, que nada más era para dar una introducción. Efesios 1:3. ¿Ya lo tiene? Yo lo voy leyendo, hermano. Vamos a leerlo, ayúdeme a leerlo. Así como está sentado, hermano, ayúdeme a leerlo. Del 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, leámoslo juntos. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su... Bueno, no existe otro teólogo, hermano, más grande que el apóstol Pablo, ¿sí? O sea, Pablo es, hermano, así como que está otro, Pablo está a otro nivel, ¿sí? Y estudiar las palabras de Pablo, hermano, es algo muy interesante. La teología paulina, hermano, es apasionante, sobre todo por el trasfondo del apóstol Pablo. Él era judío, hermano, y era fariseo, así es que era de los judíos más instruidos, de los judíos más letrados que podía existir. Pablo al menos hablaba, hermano, el idioma hebreo, el arameo y el griego, hermano, cuando, y el latín, porque era romano también. Así es que al menos cuatro idiomas, hermano, el apóstol Pablo hablaba, ¿sí? Pablo recibió, hermano, una revelación de parte de directa de Cristo, hermano, con respecto a la salvación para los gentiles o para todas las personas. Y él habla en este capítulo, hermano, respecto a lo que es la salvación. Dice el versículo 4, donde me quiero enfocar, y dice que Dios, hermano, nos escogió a nosotros. ¿Cuándo? Ok. Aquí empezamos a entrar en el terreno, hermano, de lo que es la elección. Y yo te voy a decir, número uno, hermano, es verdad, sí somos salvos porque Él nos escogió. No depende de nosotros, depende de Él, ¿sí? Jesús mismo lo ratificó en el Evangelio según San Juan cuando dijo: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Hermano, así es que existen dos grandes grupos de personas: los que Dios ha elegido, hermano, y los que Dios no ha elegido. Ahora, esta elección ni siquiera Dios la hace conforme la gente nace. O sea, la gente no nace y dice: bueno, este lo escojo, ¿eh? Este no me gustó, no lo escojo, ¿eh? Este sí, sí lo escojo, ¿eh? Pobrecito. No, ¿cuándo nos escogió Dios, hermano? Ni siquiera antes de que nacieras, antes de que siquiera el mundo fuera creado, hermano, Dios ya nos había escogido, hermano. Amén. Y yo creo, hermano, que eso es algo que a nuestro cerebro hasta le hace sacar un mito, porque como que no nos cuadra. Es algo que es difícil, hermano, de entenderlo, pero así es como la Biblia lo dice. Y no es Pablo el único que lo enseña, ahorita lo vamos a ver, hermano, ¿sí? Pablo está diciendo, hermanos, bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido grandemente. Fíjese que usa el pasado, no dice que nos bendecirá, sino dice ya nos bendijo. O sea, Él ya operó todo antes siquiera que el mundo existiera, hermano. Dice, Él nos escogió a nosotros por el puro afecto de su voluntad. Amén, hermano. Y es fácil de entenderlo, y te voy a explicar por qué, hermano. La Biblia dice que la condición del hombre es que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Hermano, ¿qué puede hacer un muerto? Imagínese un muerto ahí tendido, hermano, y usted llega corriendo, hermano, y le dice: mira, corre, hay un hospital aquí, ahí te pueden ayudar. ¿El muerto se va a parar y va a correr? No, no puede. ¿Qué tiene que pasar con el muerto? Si usted trae uno de esos electroshocks, ¿sí? Un desfibrilador se llama, ¿verdad? Y usted le aplica ahí una corriente, ¡pah!, y lo resucita, hermano, y entonces él vuelve a la vida y le dice: mira, córrele, mira, te acaban de atropellar, pero ve al hospital, ahí van a darte ayuda. ¿Va a poder ir? Claro, porque está, ¿qué? Está vivo. Hermano, la pregunta, antes, hermano, de ser cristianos, ¿cómo estábamos? Muertos. Entonces, hermano, ¿quién puede por sí mismo venir a Cristo, hermano? Nadie, hermano, ¿sí? Nadie. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, pero Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos aplicó el electroshock, hermano? Cristo. Entonces, ¿quién depende? De Él, no de nosotros. Una de las de los debates, hermano, más grandes es saber si hay que tener fe para nacer de nuevo, o puedes, hermano, tener fe porque naciste de nuevo. ¿Sí? No van a dormir en esta noche, se me hace. Hay que tener fe para nacer de nuevo, o puedes tener la capacidad de creer porque naciste de nuevo. ¿Sí? Ya, primero contestaron una y luego ya contestaron otra. ¿Sí? ¿Ese muerto puede creer o tiene que nacer primero? Y entonces puede creer. Es lo mismo, hermano. ¿Sí? Y entonces ahí entra el debate. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que tenemos que creer? No, hermano. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos, ¿sí? Pecados. Ajá. Toda salvación, toda persona que ha sido salva, hermano, es porque Dios operó en él el milagro, hermano, del nuevo nacimiento. Si usted le dice a alguien, repite esta oración: Señor Jesús, perdóname y todo, pero si el Espíritu Santo no ha operado en él, hermano, la salvación en su corazón, ¿qué crees? No importa cuántas veces haya dicho esa oración, él sigue estando muerto en sus delitos y pecados. ¿Me vas cachando, hermano, la idea? Lo que la Biblia enseña. ¿Sí? De tal manera, hermano, que antes de siquiera formar el mundo, hermano, escúchalo bien, ya Jesús sabía exactamente cuántos iban a estar con él en el cielo y quiénes. Él ya lo sabe. No todo el que está en una iglesia, hermano, es escogido. Jesús lo dijo: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. El problema de esto, hermano, es que no nos hace clic en nuestras emociones, porque hace parecer a Dios injusto. Hace parecer que Dios no es bueno. Pero no es así, hermano. ¿Sí? Quiero que leas conmigo Romanos. Te voy a leer, hermano, lo que dice el apóstol Pablo hablando de esto mismo en la carta a los Romanos, hermano. Capítulo 9, versículo número 13. Ajá. Esto está en toda la Biblia, hermano. Pero Romanos 9, 13, hermano, Pablo lo explica un poquito más a detalle. Y no lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo. Dice: como está escrito, a Jacob amé. ¿Qué dice? Usted sabe la historia de estos dos hermanos. ¿Quién era el mayor? ¿Quién debía recibir la bendición de la primogenitura? ¿Pero a quién escogió Dios? ¿Cuándo lo escogió? Antes de nacer, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué lo escogió? ¿Era mejor persona Jacob? No. No era mejor persona Jacob que Esaú, hermano. Es más, yo encuentro en la Biblia que de Esaú no se dice que haya hecho algo malo, excepto haber de alguna forma vendido la primogenitura, hermano. Pero no era una mala persona. Pero Jacob sí era bien tramposo. Era bien trácala. Sí, y engañador y estafador. Y luego se encontró con un suegro igual. Y entre los dos ni a cuál irle, hermano. Eran igualitos. Pero Dios dice: quise amar a Jacob, ¿sí?, y aborrecer a Esaú. ¿Okay? Aborrecer no quiere decir odiar, quiere decir amar menos. ¿Okay? Pásale al siguiente versículo, por favor, Dani. Y fíjate lo que dice aquí: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera. ¿Sí? Versículo número 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hermano. Así es que si tú estás aquí en esta hora, es porque Dios ha tenido de ti misericordia, hermano. Y yo no sé, hermano, ese amén debió haber sido más fuerte, hermano, porque es algo extraordinario. ¿Amén? ¿Y es Dios injusto por eso, dice la Biblia? No, te lo voy a poner de esta manera. Imagínate un orfanatorio. El apóstol Pablo dice que nos adoptó como hijos, ¿sí o no? Bueno, un orfanatorio, hermano. Y hoy está de moda que los famosos van y adoptan. Más porque no quieren las mujeres sufrir el parto que por otra cosa, porque no quieren pasar por todo el proceso. Pero imagínate, hermano, un orfanato donde los niños por diferentes circunstancias perdieron a sus padres. Y llega una pareja, hermano, que tiene posibilidades, no tiene carencias, es buena familia, buenos valores, buenos principios, hermano. Tienen que llegar, hermano, y entonces ven a todos los niños, ¿y qué hacen? Escogen. ¿A cuál escogen? No sabemos por qué escogen, ¿verdad? ¿Cómo escogen? La pregunta es: ¿fueron injustos con los que no escogieron o buenos con el que sí escogieron? Sí, porque si son injustos, no, pues qué injustos, que se lleven a todos. No, espérate, no fueron injustos con los que dejaron. Sí, fueron buenos con el que se llevaron. Es lo mismo, hermano, porque todos los hombres merecen la pena, hermano, de muerte. Todos merecemos el infierno. Así es que si Dios nos manda al infierno, ¿es injusto Dios? No. ¿Es malo Dios? No, porque por nosotros. Entonces Dios viene y salva a unos. ¿Es injusto Dios con los otros? No, porque ellos siguen estando en su misma condición. Más bien Dios fue bueno, hermano, con nosotros. El apóstol Pablo lo sigue explicando y dice que Dios, hermano, escogió vasos de misericordia para mostrar su misericordia en ellos. Y en otros más Él quiere mostrar su ira. El problema del universalismo que veíamos hace ratito, hermano, es que no, sí refleja el amor de Dios, pero no la justicia. Pero cuando tú ves la elección, hermano, entonces te das cuenta de algo, hermano. La elección exalta el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también su justicia, hermano. Porque es justo que los otros vayan al infierno. Te digo, el problema de esto es que no nos hace clic. Así como que... Y aparte, uno preguntaría, bueno, ¿y entonces para qué predicamos? ¿no? ¿Para qué evangelizamos? Gracias por preguntarlo, ¿verdad? Cuando uno pregunta eso, hermano, ¿sí? No, si hay una razón, y Jesús lo dijo en su oración: los que me diste, ninguno se me perdió, excepto el que se iba a perder. Okay, bueno, y ese se perdió. Dice: y no te ruego solamente por estos, sino por los que van a creer en mí por la palabra de estos. Hermano, la gente cree, los escogidos creen cuando escuchan a alguien predicar el evangelio, y por esa razón nuestra orden es ir y predicar. Pero tú no tienes que sentirte mal cuando alguien no reciba, hermano, no acepte, no es tu deber. El que Dios va a obrar en él salvación, ¿qué crees? Dios lo va a salvar. Y eso no depende de nosotros. El Espíritu Santo convence al hombre de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Amén. Nos dicen allá afuera. También allá afuera lo creen. Así es, hermano. Esa es la razón, ¿verdad?, por la que cada uno de nosotros estamos aquí. Ahora, vamos a seguir leyendo, hermano, para que podamos ver, hermano. Ya me quedan 10 minutos nada más. Salmos 65:4. Salmos 65:4. ¿Ya lo tiene? Ayúdeme a leerlo todos juntos. Dice: bienaventurado. ¿Ya lo tiene? Si no, aquí está en el cañón, para que ahorremos tiempo, hermano, si no se nos va a ir el tiempo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo. Usted es bienaventurado. Usted y yo somos bienaventurados. Ajá. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjese, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Ahora, pero hay otra cosa, mire, vámonos a Pedro, hermano. Quisiera que fuéramos a Pedro. Tengo más citas, pero ya no me voy a detener. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice Pedro, ya no es Pablo, ahora es Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí estamos ahí? Luego, versículo 2. ¿Qué dice ahí? Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice que somos ¿qué? ¿En base a qué somos elegidos? ¿A la qué? No dice presencia, dice presciencia. ¿Qué quiere decir presciencia? La palabra presciencia, hermano, significa, es una palabra griega, prognosis, ¿ah? Significa saber algo de antemano, es saber algo desde antes. ¿Usted cree que Dios sabe las cosas de antemano? Si no, no fuera Dios. La profecía existe, hermano, porque Dios de antemano ya sabe lo que va a pasar. Por eso existe la profecía. ¿Ah? O sea, las cosas no van sucediendo, hermano, y Dios dice: ay, ¿ahora qué hago? No, ya sabe todo lo que va a suceder. Pregunta: ¿Dios sabía que Satanás se iba a rebelar? ¿Para qué lo hizo? ¿Dios sabía que el hombre se iba a rebelar y iba a pecar? ¿Y para qué lo hizo? Déjame explicarle, ¿verdad? Le digo que no va a dormir. ¿Dios sabía, hermano, que Pedro lo iba a negar? ¿Que Judas lo iba a traicionar? ¿Que Judas era ladrón? ¿Para qué lo hizo? ¿Jesús sabía todos tus errores y tus fallas? ¿Sí? ¿Cuántas veces ibas a fallarle? Y te escogió. Entonces, ¿para qué estamos culpándonos? Esos cristianos que no salen de la culpa, hermano, de la culpabilidad, nunca dan fruto en el reino de los cielos, hermano. ¿Qué? ¿Por qué? Porque siempre están en ese lodo de la culpa, de ay, es que soy malo, no merezco Dios, ya seguro no me va a perdonar esta vez Dios. Oye, espérame, ya te perdonó hace 2000 años en la cruz. Claro, tenemos que confesarle nuestros pecados para que nos limpie. Sí, porque eso de andar mugroso no nos gusta, ¿verdad? Ya somos perdonados, pero tenemos que andar también limpios. Colosenses, fíjese cómo dice, Colosenses 3 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, hermano. O sea, si a ti te fue a adoptar un millonario, ¿cómo te tienes que vestir? Pues como millonario, hermano. O sea, no puedes andar de harapos si el que te adoptó es millonario. Es lo mismo. Dice, ya te escogió Dios, ya te adoptó Dios, pues vístete como escogido de Dios. Es decir, la santidad es un resultado de que Dios nos escogió. No, hermano, es la condición para ser salvo. ¿Amén? Sí, y espero que me vayas comprendiendo, hermano. Entonces, fíjate, en esta presciencia, hermano, Dios ya sabe de antemano esto. Él ya sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Pero aquí es donde viene la libertad del hombre, hermanos. Porque Dios hizo al hombre libre de elegir. Y es algo que Dios no se brinca, hermano. Si Él pudiera salvarnos sin preguntarnos, ¿qué crees? Nos salvaba. Pero no puede, porque nos hizo libres. Y entonces te digo, pero todavía como que entonces ya me hizo bolas. No, déjame decirte cómo estuvieron las cosas. ¿Cuándo diseñó Dios el plan de salvación? Antes de la fundación del mundo, hermano, te voy a decir lo que pasó. ¿Sí? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estaban reunidos. Había ángeles seguramente ahí, hermano, en la junta. Y entonces dije, hagamos al hombre. Dijeron, pero el hombre se va a corromper, se va a perder. Hagamos un plan para salvarlo entonces. La paga del pecado es muerte. Entonces Jesús ofrece y dice, yo doy mi vida por salvarlos. Si el hombre peca, metamos la muerte como un medio de salvación. La muerte, hermano, no es un castigo de Dios, es un acto de misericordia. Porque los ángeles, hermano, no tuvieron esa oportunidad. Cuando los ángeles pecaron, ¿qué cree? Ellos ya solamente podían sufrir la muerte eterna porque no pueden sufrir la muerte física. Por eso Dios le dice a Adán, si pecas, no peques, pero si pecas, ok, vas a morir. Porque es la manera en que te puedo salvar. Entonces Jesús dice, ok, metamos una muerte intermedia y yo voy a sufrir la muerte de ellos. ¿Sí? Está bien, dice Dios, es un precio alto y es un pago que nos va a doler, pero por amor a la humanidad lo haremos. Pero entonces alguien opina y dice el Espíritu Santo, pero el hombre es libre, lo vas a hacer libre, sí, pero el hombre entonces no puede, el hombre tiene que elegir. Muchos aceptarán y muchos rechazarán, ¿sí? Muchos van a perderse porque rechacen. Y entonces Jesús hace un examen, hermano, y dice, ok, vamos a ver qué va a pasar con cada uno. Y como ellos tenían la eternidad, hermano, no como nosotros que ya nada más tenemos 5 minutos, entonces ellos revisaron la vida de cada uno, hermano, y ellos vieron qué pasaría con cada uno, hermano, si Jesús diera su vida por todos. Entonces ellos sabían, hermano, algo antes de que crearan todo. Él ya sabía quién iba a creer y quién no iba a creer, aún antes de formarnos. Él ya lo sabía. Amén. Y entonces termina de ver la vida de todos y dicen, ¿cómo ven? Y entonces dice Dios, sacámoslos, dice Jesús, yo muero por ellos. Antes de eso, hermano, él ya nos había visto a todos con él en la eternidad, hermano. Y a esos que iban a creer, a esos que él ya sabía que de antemano iban a creer, a esos los llamó los escogidos. Claro, eso es un plan, todavía no se llevaba a cabo, hermano. Lo grandioso de Dios, hermano, es que él quiso salvarnos. No tenía la obligación de salvarnos, hermano. Él no tenía la obligación de salvarnos. Cuando está predicando el Esteban, hermano, a los judíos, les dice, ustedes crucificaron a Jesús. Y les dice algo, con el conocimiento anticipado de que Dios ya sabía que ustedes lo iban a crucificar. Dios no puede ser sorprendido, Dios no puede ser informado, Dios no se le puede enseñar nada, hermano. Él lo sabe todo absolutamente de nosotros. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, ahora quiero que me acompañe, hermano, vayamos a Romanos otra vez y con esto terminamos. Romanos 8, 29. Y aquí está el resumen de todo lo que le acabo de hablar. ¿Ya lo tiene? Yo lo voy a ir leyendo, dice, porque a los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció? ¿A estos qué? Los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué hizo, hermano? Nos llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. De todo esto, hermano, que acabo de leerle, lo único que falta por cumplirse es nuestra glorificación. lo otro ya está cumplido. Dice la Biblia: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, hermano. Pues si ya mi acta de pecados se fue clavada en la cruz de 2000 años, el diablo no puede venir y acusarme, hermano. El hermanito no puede venir y acusarte, ¿sí? Nadie puede acusarnos. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué hace Él por nosotros? El que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ahí están tus pecados futuros, ¿sí?, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si se lo vas a dar, dáselo fuerte, hermano, porque eso, hermano, eso es gracia, eso es amor, eso es sabiduría, hermano, de parte de nuestro Dios. Ese es el Dios al que servimos, hermano. Ese es el Dios que te dice: no te preocupes. El que dice: ¿por qué te afanas? ¿Por qué sabes que voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? Oye, hijo, dice: si yo di a Jesús, ¿qué crees que no te puedo dar también todas las cosas? Hermano, por eso yo no alcanzo a entender que los escogidos: ay, estoy enfermo, me dijo el doctor, pastilla, pastilla, pastilla. Oye, hermano, si tú eres de los escogidos, tú no deberías tener una sola pastilla, hermano, porque tu salvación y tu sanidad la llevó Cristo hace 2000 años, pero no lo crees. El problema es ese, hermano. Él te escogió, y aquí lo dice claramente: te escogió, te dio salvación, dio a Jesús. ¿Cómo crees que se va a negar a darte otra cosa? Nunca se va a negar, si ya te dio lo más grande que podía darte. Hermano, esto es algo extraordinario. El gran problema es que el diablo nos ha engañado, hermano. ¿Sí? Pero la Biblia lo dice claramente: ¿quién? Nada, nada. ¿Quién pregunta? Y dice la respuesta: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estando en esa junta, hermano, Dios ya vio tu vida. Antes de fundar el mundo, Dios vio tu vida, de todos los que estamos aquí hoy, hermano. Él ya la vio. Y así te escogió. Y así Jesús decidió venir a salvarte. ¿No crees que merece que le sirvamos con todo nuestro corazón? No te estoy hablando de vida cristiana, ni de ministerio, ni de llamados. Estoy hablando, hermano, de cómo Él ideó salvarnos, hermano. Porque el deseo de su corazón es que ningún hombre se pierda. Ese es su deseo. Pero yo sé que muchos... Mire, lo trágico de la humanidad es que no se van a perder, hermano, por sus pecados. Hubo un hombre, y esto fue verídico, hermano, que accidentalmente asesinó a un amigo. Y como lo asesinó, hermano, lo condenaron a la horca. Pero él era buena persona, hermano, y todos sus vecinos y el pueblo firmó para que no lo ahorcaran. Y el mismo, hermano, presidente de ese pueblo lo perdonó. Pero ¿sabe qué dijo él? Yo rechazo el perdón porque yo hice algo terrible. Y lo ahorcaron. Lo trágico de él, hermano, y sus últimas palabras fueron: no muero por lo que hice, sino por haber rechazado el perdón. Y ese es el destino de la humanidad. Nadie se va a perder porque sus pecados no hubieran sido ya pagados. Jesús y Juan lo dijo: el hombre se va a perder porque teniendo la luz amó más las tinieblas que la luz. Ponte de pie en esta hora, hermano, y vamos a decirle: gracias, Señor, porque tu luz brilló en mí, porque yo he aceptado el perdón, porque yo he recibido esa gracia. Voy a pedirle a los de la alabanza que pasen de una vez, tomen el lugar, por favor. ¿Y qué te parece si le decimos a Dios gracias en esta hora, Señor? Hace ratito entonábamos un canto que empezaba Abby: gracias por salvarme, gracias por ser bueno, gracias por la cruz. Y quisiera pedir los de la alabanza que tomaran el lugar, porque ellos traen un canto con el que van a abrir, hermano, que habla del amor del Señor precisamente para nuestra vida. Y comienza a orar ahí en tu lugar, dile al Señor, gracias. Bueno, no sé, yo no lo sé tú, hermano, pero yo cuando estudio esto a mí me conmueve, hermano. A mí me emociona. A mí me hace, hermano, decir, Señor, gracias. Porque no tenías por qué escogerme. Porque me equivoco muchas veces y cuando me siento ahí culpable, hermano, ante Él, Él viene y me dice, ¿tú crees que yo no lo sabía, Eliel? Por favor. ¿Tú crees que yo no sabía que tú te ibas a equivocar hoy? Yo ya lo sabía, ya había visto tu vida. Y aún así te escogí. Oiga, hermano, eso a mí me hace querer no fallarle. Eso me hace a mí querer buscarlo más. Eso me hace a mí, hermano, amarlo más. No sé a usted, y yo no sé si, pero una cosa te digo, hermano, los que son escogidos, esto lo reciben, hermano. Porque de verdad, hermano, es algo extraordinario lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que empieza a darle gracias al Señor en esta hora. Comienza a decirle gracias. Mientras mis hermanos van a empezar a ministrarnos, hermano, yo quiero que tú empieces a decirle, Señor, gracias. Dijo el salmista, Señor, tal conocimiento es maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Señor, gracias te doy en esta hora por tus escogidos, por los que hemos sido llamados, por los que hemos sido perdonados. Gracias en esta hora en el nombre de Jesús.